I'm finding it hard to let go. Whoa. All the heartaches we've been through. I never really thought I'd see this love grow. Now I know what my heart's been looking for, and what I'm feeling inside in your eyes. I wanna see your love again in your eyes. I never want this feeling to end. It took some time to find. Heaven in your eyes. Brush hanging in the stand, yeah. My face ain't looking any younger. Now I can see love taking her toll on me. She's gone. Oh, I better learn how to face. She's gone. She's gone. She's gone. What went city. Let the carbon and monoxide choke my thoughts away. Your pretty bodies help dissolve the memories. They can never be what she was to me. She's gone. She's gone. Oh, I better learn how to face. She's gone. She's gone. She's gone. Oh, what went wrong? Oh. Peña nos lleva por un recorrido musical al terminar el día, el unicornio en la noche. Empiece este nuevo año con W Radio, la mejor música y las mejores voces de la radio. Del mundo en la W, cerca, muy cerca de usted. Jarbas Barbosa, director de la Organización Panamericana de la Salud. La industria disemina algunas informaciones que no hay evidencia de que eso puede generar desempleo. Simón Soto Mesa, ganador de la Palma de Oro en Cannes. Quería que fuera sobre todo para la audiencia. Carlos Cuerpo Caballero, ministro de Economía, Comercio y Empresa de España. Hemos apoyado y liderado la creación de fondos en el Fondo Monetario Internacional. Felipe Torres, guionista del programa The Late Show. Básicamente una colección de historias narradas. Paulo Nogueira Batista, economista brasileño, fundador de los BRICS. Una medida muy importante porque Colombia es un país ya clave en América Latina. Personajes del mundo en la W. Cerca, muy cerca de usted. I hold you in my arms. Is a band playing? La música que quieres la encuentras en El Unicornio en la Noche, de W Radio. W Radio, el unicornio en la noche. Esta noche el unicornio baja el volumen, pero sube la emoción. Música. comience un nuevo año con la mejor compañía, W Radio. Thank you.